bien recibida. ¡Fuera! La ley la echó con Flea. ¡Que lo parió! Entré puteada mal diciendo que people va la onda. Me dejan de joder, me voy para Colombia. Vivía en un bosque llamado marihuana. Vinieron de la DEA, me quemaron mi casa. Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, marihuana. ¿Qué queda aquí allá? Ya no queda nada. Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, marihuana. Otra vez en bolas, otra vez en casa. Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari. No queda nada. Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, marihuana. Otra vez en bolas, otra vez en casa. Rap. De vuelta a la Argentina, pasando por Bolivia, me fui a visitar a mi prima Josefina. Me invitan a quedar, pero me voy mañana, aunque mi corazón se quedó en marihuana. Mari, Mari, Mari, Mari, marihuana. Qué pena aquí allá, ya no queda nada. Mari, Mari, Mari, Mari, marihuana. Otra vez en bolas, otra vez en casa. Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, marihuana. Qué pena aquí allá, ya no queda nada. Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, marihuana. Otra vez en bolas. Argentina.